Buenas noches y bienvenidos al último programa de Buscando Leones en las Nubes del mes de marzo. Con el fin de mes, se diluye la en el fondo superflua excusa que nos ha llevado a vincular las emisiones de las cuatro anteriores semanas al universo femenino a partir de la celebración en el mes que acaba del Día Internacional de la Mujer. Disipada la artificiosa e innecesaria justificación, mantendremos sin embargo durante un par de lunes más, incluyendo el programa de hoy, nuestra por otro lado estimulante exigencia con un nuevo protagonismo de una cantante en la vertiente musical de nuestro espacio. Esta noche, la figura invitada es una artista canadiense de muy reiterada presencia en Buscando Leones en las Nubes, en cuyas emisiones ha aparecido desde hace una década. Se trata de Ingrid St-Pierre, la deliciosa, dulce, delicada, exquisita y sutil cantautora de Quebec. Su voz en apariencia aniñada y frágil, su intimista piano, sus letras rezumando sensibilidad, siempre han sido de mi agrado, razón por la que no me he privado de presentar una y otra vez en el espacio las canciones de sus cuatro únicos discos. Las 12 que probablemente más me gustan integran la banda sonora del programa de esta noche. En la faceta literaria del espacio, seguimos con el otro núcleo organizador del ciclo, el género del microrrelato. En las entregas previas de la serie, os leí varias decenas de cuentos extraídos de Los pescadores de perlas, una antología de textos hiperbreves publicados con anterioridad en distintos números de la revista Quimera. En la emisión de hoy, los textos que os ofrezco pertenecen a dicho libro y también a otro, Cien pies, también una antología, también de microrrelatos, también de la misma revista e igualmente recogidos en un volumen de la editorial Montesinos. Ginés S. Cutillas, responsable de la edición de Los pescadores de perlas, apunta, en relación con los rasgos definitorios del género, estas notas muy esclarecedoras. El género del microrrelato bebe de todos los demás a pequeños sorbos. Disfruta del ritmo de la poesía, del humor de la greguería, de la rotundidad del aforismo, de la esfericidad de los buenos relatos y, por supuesto, de los grandes temas universales de la novela. Confío, pues, que la multiplicidad de referencias a las que se abren las espléndidas muestras de microficción que hoy componen el espacio, complementadas por las tiernas canciones de Ingrid St-Pierre, puedan agradaros. Juego de manos, de Miguel A. Zapata. ¿Ves esa puerta en la pared de tu salón? Observa bien su pomo. Brillante, metálico, compacto. Prueba con un par de golpes de nudillos la consistencia de la hoja, pura madera de roble barnizado. Aferra ahora el pomo, aférralo con fuerza, sin miedo, sin titubear. Gíralo con determinación, de izquierda a derecha. Tira ahora de él y abre la puerta lentamente. Un mundo fabuloso, extraterreno, asoma al otro lado. ¿No lo ves? No, no lo ves. No puedes verlo, porque no es verdad. Porque tú no has girado pomo alguno, ni has abierto una puerta que guarda el acceso a un mundo insólito. Porque no hay mundo, ni puerta, ni pomo. Solo has leído un texto. Estas líneas que hablan de tales cosas que no están. Solo tinta que simula ser algo. ¿No lo ves? Sigues en el mismo sitio, quizás sentado, tal vez de pie o tumbado de forma cómoda. No hay texto siquiera, ya no. No hay prodigio al otro lado de nada. Y si lo hubiera, escucha, si lo hubiera, sería algo que a ti no te comprende. A ti no. C'est la faute à la pluie si je m'ennuie de toi. Au pacotis de prophéties planquées dans mon biscuit chinois. C'est la faute à l'automne et ses colliers d'oiseaux. La faute d'Angus and Julia Stone qui tourne en boucle avec tes mots. L'avenue Mont-Royal, juste un peu crade et minuscule, je voudrais y dormir avec toi. T'as bousillé mes certitudes, pourtant tout me ramène à toi. Les portes bonheur, le ciel Cohen, le piano du café des bois. J'ai oublié mon pull en laine, c'est même pas vrai, j'ai fait exprès. Mes bracelets dans ton aquarium et mes dessins dans tes cahiers. Naufragio, de Isabel Cienfuegos. Mi madre vuelve a perderse en el salón de casa, el pelo blanquísimo. Parece la hada de los imposibles, la maga del sinsentido. Nos tenemos que ir, dice. Por esa puerta, urge, y me señala la librería. Inútil argumentar que por allí no vamos a ninguna parte. Ella comienza a abrirse paso. Vuelan figuritas de loza. Nos despiden mis hermanos desde los retratos. Por ellos les suplico que pare. No tengo hijos, grita. Vámonos de una vez. Zozobramos entre reproches y razonamientos. Intento evitar que se hunda. Le sigo la corriente. Nado con ella un buen rato. Alrededor nuestro, los libros que su furia arrancó flotan en un mar de desconsuelo. Tomo uno y comienzo a leer. Las palabras nos sostienen y nos llevan a una isla de cuento. Creo que estamos a salvo un día más. Une fille à la mer, une mère si fille. J'ai tout foutu en l'air et je ne tiens qu'à un fil. Dans l'écume des vagues, je suis pâle Ophélie. Je me noie tant je tangue et là je vais m'échouer. Et là je vais m'échouer. Dans le parfait des anges, je ne fais pas le poids. L'embrun me fait peur et j'ai froid. Mais tsunami te semble peut-être bien délicat. Mais tu vois pas, je tremble. J'ai peur, mais j'ai pas le droit. J'ai peur, mais j'ai pas le droit. Los tres mercaderes, de David Lachmanovich. Venían de tierras lejanas y se sentían extraviados en Judea, no por desconocer el camino, sino por la extrañeza que les producían las gentes y el paisaje, el ambiente natural, tan inhóspito, los hombres de la región, tan primitivos y supersticiosos. Los tres mercaderes se habían desviado de la ruta habitual, porque en ese pueblo insignificante trabajaba un carpintero que labraba muy buenos muebles y podría interesarse en las riquísimas maderas que iban a ofrecerle. A la entrada del pueblo, bajo un techado semejante al de un establo, advirtieron el alboroto que causaba un grupo de pastores. Curiosos, detuvieron sus camellos y se aproximaron. Por cortesía, cuando vieron los aspavientos de los pastores, se inclinaron reverentes ante la parturienta y su hijito recién nacido, suponiendo que esos eran los modales de los lugareños en casos semejantes. Así nació la leyenda que los transformó en reyes orientales, venidos expresamente a rendir homenaje a aquel niño cuyo nombre no alcanzaron a conocer. Le temps dans le rose à l'horizon, qui sera l'orage dans la prose du vent, quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition, et quand j'aurai trois fois mon âge, qui s'en balancera pour de bon. Que c'est pas vrai, l'âge n'a pas d'or. Et si on devenait joyeux d'année, lumière de vie. vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. On court après le temps, mais on veut pas voir son sillage. Pas dans l'écran et pas dans les visages. Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire, l'histoire elle se berce toute seule dans les couloirs. Je sais que c'est pas vrai, l'âge n'a pas d'or. Et si on devenait joaillier d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. Quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. Je sais que c'est pas vrai, l'âge n'a pas d'or. Et si on devenait joaillier d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. Dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. La cremallera, de Antonio Fernández Molina. La cremallera de su bragueta quedó atascada. Después de intentarlo varias veces con violencia, pudo abrirla. Comenzaron a salir animales del tamaño de avellanas. Tras un gran esfuerzo de voluntad, consiguió hacerlo retroceder. Cuando los tuvo dentro y pudo cerrar la cremallera, volvió a ser el mismo de siempre. Petite moi, rafistolée, un peu plus grande, un peu plus forte, reprends la route, la tête haute, pour ne plus jamais la rendre. Et les quelques plumes perdues, je les rattraperai doucement. Ficelle et papier, je bricolerai mes ailes d'avant. Thank you. Cambio de identidad, de Fernando Ainsa. Cuando A se despertó a media mañana en una cama en la que no se había acostado, junto al cuerpo desnudo de la esposa de B, su mejor amigo, llamó de inmediato a su propia casa. Se sorprendió ligeramente cuando B le respondió al teléfono y le dijo que no se preocupara por la tardanza. Su mujer todavía estaba durmiendo. J'ai bien évalué les options. La fuite n'est pas la solution. Et j'ai bien beau me croiser les doigts. Je crois que t'as tout vu et ben voilà. Et toute ta gloriole me déserte. Et même l'orgueil vole en miettes. Jupe en tordu et cheveux au vent. J'espère que tu trouves ça charmant. La gravité ne m'aime pas beaucoup. Je tombe souvent sans explication. Même pas la séquise des nous. Même pas une pièce à conviction. Mercurochrome et petits pansements. Pire circonstance, du genre au premier rendez-vous, et proportionnel à l'assistance. Plus y a de monde, plus j'ai l'air fou. Mes genoux embrassent le parquet. Rien d'une romance de série B. T'as dit ça va, t'as rien de cassé. Et je suis tombée amoureuse dans l'escalier. La gravité ne m'aime pas beaucoup. Je tombe souvent sans explication. Même pas la séquise des loups. Même pas une pièce à conviction. Mercurochrome et petits pansements. Petite mamzelle de chemin, à petits pas tout près des tiens. Et c'est même pas grave si je perds pied. De toute façon, tu me trouves jolie, même échevelée. La gravité ne m'aime pas beaucoup. Je tombe souvent sans explication. Même pas la séquise des loups. Su nombre, de Luisa Valenzuela. No hay día en que ella no encuentre oportunidad para humillarme. Siempre lo mismo, ni variedad pone en sus insultos. Yo la llamo por el interfón y le digo: señorita Eulalia, la busca un señor mayor que dice llamarse Eufrasio. O bien le digo, según el caso, la busca una dama de sombrero rojo, o la buscan tres hermanos mellizos disímiles. Y la señorita Eulalia, tan refinada cuando la encuentro cara a cara, invariablemente por el interfón me suelta el epíteto. «Bajo», me grita con voz estentórea, y yo ni atino a responderle, porque tengo mi estatura moral, y si no crecí más, no es por mi culpa. si je connais par cœur toutes les chansons de Desjardins. J'ai pas pour autant le pouce vert et je connais pas le nom latin. De toutes les fleurs de la planète, je suis pas comme toi, mais t'inquiète. Je ferai un effort monumental pour garder mes plantes artificielles. Je suis pas aussi disciplinée ou même du type très très rangé. Le poumon serait porté les coups de tempérament artistique. Les preuves sont faites et véridiques, pas besoin du biologique. Mis à part ces futilités, toi et moi c'est du copier-coller. Un ange en espadrille sous un impar un peu trop gros. C'est pas parce que je suis ta fille que je te dis ça, c'est évident. Et quand tu passes à petits pas, les gens se retournent les yeux gros. Mais quand tu passes à petits pas, le ciel est simple figurant. Garde le doigt. Quand le sage montre la lune, toi tu ne regardes pas. Tu la connais bien déjà et tout le monde sait qu'entre elle et toi y a comme une amitié, une ressemblance au je ne sais quoi. Un ange en espadrille sous un impar un peu trop gros. C'est pas parce que je suis ta fille que je te dis ça, c'est évident. Tu passes à petits pas, les gens se retournent les yeux gros. Et quand tu passes à petits pas, le ciel est simple figurant. Enlace, de José Balza. A pesar del tiempo, aún caigo en la ansiedad vivificadora y densa que surge al contacto con los estudiantes. Siempre concebí cada hora de clase como un castillo de mil puertas que únicamente sirven, todas a la vez, para entrar o salir. Entre mis alumnos han predominado ingenuos, creyentes e incapaces de imaginar. Alguna vez, para cierto examen, recomendé variadas bibliografías, es decir, diversos exámenes, múltiples acercamientos al tema, y entre cada grupo de estudiantes, y de textos recomendables, deslicé como tributo a Borges un autor imaginario y un libro falso. Ese día, el menos audaz de ellos, no sólo eligió precisamente este volumen, ficticio para mí, sino que centró el examen en una síntesis de aquel libro, en una adaptación del mismo, y luego en el establecimiento de principios que sólo de allí podrían extenderse. Antes de su propia firma, el alumno indicó una cita textual. Nadie se ha enterado hasta hoy. Ignoro si mi invención coincidió con algo real. No quise saber si el alumno creó una teoría y un autor para no decepcionarme o decepcionarse, o si, asombrosamente, él era, él va a ser, el misterioso autor de la ambigua bibliografía. Y a des maisons où l'on pense à tort. Puis c'est là où s'éteignent les histoires. Entre les chapelets, les petites cuillères, les portes pareilles, les longs couloirs, les amoureux scaphandres. Quatre mètres carrés et des aurores dans les piluliers multicolores, dans les draps santé des rizières, avant le souper, le tour de la terre, sous les yeux des anges en uniforme, les fauteuils se changent en delta plane. Et dans le silence des sorties de secours, y a l'existence à petit jour. Des amoureux scaphandres. C'est El paso del tiempo, de Pablo Urbanyi. Después de un año de casados, de sobremesa, ella, seria, le dijo a su marido: «Veo que no nos entendemos. Siempre discutimos y nos peleamos. Es mejor que nos separemos antes de tener hijos. Los haríamos infelices. Nos quedan muchos años para vivir otras vidas mejores». Él respondió: «De acuerdo». Luego de la cena en una cocina más grande, mientras los hijos miraban la televisión, ambos bebiendo oporto, ella le dijo: «No, de una vez por todas. Esto no va. Seguimos cada vez peor. Es mejor que nos separemos antes de arruinarles la vida a nuestros hijos. Oportunidades no nos van a faltar». Él respondió: «De acuerdo». Antes de sentarse frente al televisor con un vaso de whisky el marido y una copa de coñac la mujer, ella le dijo: «Nuestros hijos ya no están. Ni sabemos por dónde andan. Definitivamente no hay manera de entendernos. Es mejor que nos separemos antes de arruinarnos el resto de nuestros días». Él respondió: «De acuerdo». Ella, la espalda encorvada por la edad, sentada frente a la televisión, una copa de coñac en una mano y con la otra acariciando un perro, le dijo: «Nunca me contradecía. Realmente era un buen hombre». J'ai posé des cailloux qui mènent à la maison et j'ai caché en dessous quelques vieux bricolages et dessins d'enfants, un chapelet de Sherpa pour pas que tu perdes la route et peut-être bien que tu reviendras déposer les valises et les doutes. Le papier peint vert de gris porte encore les échos des géants gentils, la petite est comme l'eau. Qu'il reste de nous, le bleu d'une aquarelle, des vacances au mois d'août et de grands amoureux maintenant fossiles. Quand la vie prend des heures d'histoire pas terminée, une passion buissonnière qui s'effile après les années. Tu peux pas m'en vouloir de toujours espérer que peut-être on va vous voir vieillir à deux et que toutes les chansons de Vallière à Cabrel te rappellent son prénom sous l'aquarelle. Toutes les chansons de Vallière à Cabrel te rappellent son prénom sous l'aquarelle. El final de Lázaro, de José María Merino. A los 15 días de su resurrección, Lázaro empezó a encontrarse muy mal. Su estancia en el lugar de nada y de nadie le había cambiado la forma de ver las cosas y hasta la manera de ser. En el paraje más hermoso sentía el tiempo carcomiéndolo todo. En la alegría de los niños y de las muchachas, adivinaba su tristeza de viejos. Toda la comida le sabía a cuerpo sin vida. Percibía continuamente el acecho y hasta la invasión del final aniquilador. Pasó otro mes, y una mañana fue a visitar a Jesús y le pidió que le devolviese la muerte. Su actitud era muy humilde, pero en sus ojos había una brasa de determinación y de reproche. Jesús, tras contemplar a su amigo durante un rato, alzó una mano. Y Lázaro cayó muerto, esta vez para siempre. Voilà, c'est le moment que tout s'arrête ici. 63 rue Le Mans, boîte aux lettres, assortie. Il subsiste encore quelques notes de piano et le rire des enfants qui fait encore écho. 40 années plus tard, autant d'anniversaires. Sur les murs, il y a encore les mesures de grandeur. Et bon, voilà, ce soir, on range dans les cartons. Et ça fait tout bizarre de partir pour de bon. De Juan Pedro Aparicio. ¿Puede el azar conseguir que un mono tecleando una máquina de escribir durante millones de años componga Don Quijote de la Mancha? En eso pensaba el ornitólogo Artemio Alcántara cuando desde su mirador de Doñana observó que la bandada de gansos que surcaba el cielo camino del norte dibujaba claramente 5 letras que formaban la palabra vamos. 6 meses después, los gansos, de vuelta a Doñana, dibujaron en el cielo la palabra venimos. Podría ser que ese mismo mono tecleara además las palabras de Hamlet. Je parle ta langue sur le bout de la mienne avant que tu me manques. Je m'approvisionne en petits bouts de toi que doucement je distille. comme ça juste là, collé sur tes papilles. Tu m'as fait la peau et j'ai même pas eu la trouille. Tes mots doux en tricot qui s'émaillaient, c'est fait. Je m'en ferai bien un manteau pour mes frissons de char de pôle. Dans les coulisses de ma peau, là où tu Problemas de teoría literaria 7, de Juan Pablo Eple. El profesor distribuye las copias del segundo poema y luego explica. El oxímoron es la unión sintáctica de dos conceptos irreconciliables lógicamente o que se contradicen entre sí. El examen de hoy consiste en reconocer este tipo de imágenes literarias en el poema y explicar en una nota al margen por qué son contradictorias. Recorre con la vista la clase mientras los estudiantes revisan las imágenes y hacen sus anotaciones. Uno de ellos, sentado en la última fila, se entretiene al comienzo doblando lentamente su copia. Luego la aparta con fastidio y fija su mirada imperturbable en el profesor. Al terminar la clase, los estudiantes se acercan al escritorio y entregan su trabajo. El último de la fila espera que todos hayan salido y se acerca al profesor. Este titubea un momento, le pide la copia, la ojea y, componiendo un gesto profesional de asombro, le dice: «Pero usted no ha escrito nada. ¿No ha podido encontrar ningún ejemplo aquí?» «Mire, profesor, yo de estas vainas no entiendo nada, ni me interesan. A mí me han comisionado para venir a observar su clase y ver si se están haciendo críticas contra el supremo gobierno». «¿Comisionado por quién?» «Servicio de Inteligencia Militar». El profesor se encoge de hombros y le sonríe. «Qué lástima. Le habría bastado escribir eso en su hoja para aprobar el examen». Viens-t'en jouer à l'étourdi. Allez, on se mettra à l'abri de toutes ces ennemis. Mental de tous ces créneaux en rafale. Ici on a général. Elle en se pousse dans un 5 étoiles, un tout compris cérébral. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam. Mais qu'est-ce t'attends? Qu'est-ce t'attends? Dis, mais qu'est-ce que t'attends? Y'a la lune sur son chiffre de nuit, puis moi je suis là, puis toi aussi. Je t'attendais pas, mais t'as mis des aurores dans mon 3,5. Y'a tout plein d'anges dans mes souliers, y'a mon petit cœur feu d'artifier. On est bien mieux dégoupillé. J'écris une toune dans un café, sur une vieille facture du GP. J'sais pas, j'avais le goût de te parler. Ça fait peut-être kitsch, ouais je sais. Mais ce que je te dis, c'est pour de vrai, de vrai. T'sais. Mais qu'est-ce t'attends? Mais qu'est-ce que t'attends? Y'a la lune sur son chiffre de nuit, puis moi je suis là, puis toi aussi. Je t'attendais pas, mais t'sais. Dis-moi des trucs d'amoureux, les yeux fermés. Ejercicios espirituales de Noni Venegas. A ver cómo te lo puedo explicar. Fue muy simple, y había un razonamiento detrás. Una vez estaba hincada en la capilla, no me acuerdo si fue al final o al comienzo de los ejercicios espirituales, porque empezaban también con bombos y platillos, una ceremonia llena de cantos y el altar dorado, incienso... No, tiene que haber ocurrido al final, porque al comienzo ponían crespones violeta y no había flores. El caso es que yo estaba ahí sentada o de rodillas, porque a cada rato te cambian según qué pasa al frente. Y adoptas una de las dos posturas, y a veces te levantas también. Y recuerdo que pensé, tantos años que me convenzo con todas estas prédicas, la meditación, una lectura por la mañana y otra por la tarde con comentario del cura, y después reflexión callada, voto de silencio en casa y en el colegio, salgo levitando, y decido que no voy a pecar más, que eso ofende a Dios. Comienzo a hablar con él todo el tiempo. Cosa que voy a hacer, cosa que le pregunto. Me asusto cuando me olvido. Estoy en guardia. Empiezo a temblar antes de cada acción, pensando si va a ser buena o no. La incluyo del lado bueno y pienso en otra, y así hasta el infinito. Voy muchísimo a la iglesia, me quiebro en los viacrucis, recorro la capilla alelada, y cada vez que paso frente al sagrario, sé que está ahí. Pero qué mejor custodia que yo. Es una redundancia, lo mismo que las imágenes y las vírgenes. Dios no tiene nada que ver con todo ese panteón. Pero de a poco la cosa comienza a desleírse. Actúo automáticamente. Descanso. Me sumerjo en una época de bondad tranquila. Sonrío. Perdono. No intento convencer a nadie. Luego empiezo a leer de nuevo. Miro televisión. Escucho música. Y lentamente me voy olvidando. Vienen las vacaciones. Me fundo con el mar, el sol, la vida de playa. Y en las excursiones al campo con el trigo amarillo, el crepúsculo. Cuido mi figura. Camino y respiro en estrecha relación con todo eso, hasta que de repente empieza otra vez el colegio, el otoño, y como todos los años, la consabida semana de retiro, y desde entonces, sabes, esta soledad que no me abandona nunca. Les jours et les saisons. Les couleurs de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux, le chemin de ta maison, comment se maquillent les yeux. La fête de tes enfants. Mais oublie pas mon nom. Tes souvenirs d'avant. Tu sais, je verrai sur eux. Je les rattraperai au vent. Je te raconterai si tu veux. Je nourris des ficelles, des souvenirs qui s'étialent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom. La dulzura intimista de la voz y el piano de Ingrid St-Pierre inunda aún nuestros oídos mientras tenemos que despedir el espacio. Las muy bellas canciones de la canadiense han sonado entre los textos de 12 escritores españoles e hispanoamericanos, habituales frecuentadores del género del microrrelato, protagonista último de la serie de 6 programas, de la que el de hoy constituye la quinta y penúltima entrega, en la que Buscando Leones en las Nubes se ha centrado desde finales de febrero. Sus nombres son Miguel A. Zapata, Isabel Cienfuegos, David Lajmanovich, Antonio Fernández Molina, Fernando Ainsa, Luisa Valenzuela, José Balza, Pablo Urbanji, José María Merino, Juan Pedro Aparicio, Juan Pablo Eple y Noni Venegas. Con su referencia, y sin poder olvidar el tierno rastro de la voz de Ingrid St-Pierre, me despido ya hasta dentro de 7 días. pasad una muy buena semana. Adiós. Kelilan jarabi, kelilan adumedefi.